Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Hola, soy Oscar Martínez en Borain. Gracias por atendernos. Gracias, gracias. Bueno, me alegra que estemos conmemorando este día. Es un día de lucha. Uh-huh. Pero también es un día de sueños, de muchos sueños, ¿no? Uh-huh. Así que invitamos también a todos los varones a conmemorar la circunstancia de que no están solos. Uh-huh. Y se ve, digamos, fuera del ámbito de la intelectualidad y demás, lo que se ve es un, me parece a mí, aun cuando lo que voy a decir no tiene una base de cálculo científico y estadístico, pero da la sensación de que se ha ampliado la oferta y el negocio de la prostitución, de ese sometimiento miserable, ¿no? Sí, yo creo que es más visible hoy. Y que las mujeres obviamente están más avispadas, sean feministas o no, que la condición humana en general creo que ha mejorado bastante después de la recuperación democrática, que sabemos cuáles son los estándares que queremos para vivir dignamente, y entonces me parece que ya no hay tolerancia a estas brutales condiciones de la opresión femenina. Sí, el fenómeno de la trata ha sido histórico, pero es muy probable que, como consecuencia de las grandes modificaciones que ha habido en general en el planeta, ¿no? Las modificaciones de la propia Unión Soviética, las modificaciones en, digamos, los países que eran satélites, las modificaciones en la región de los Balcanes, las modificaciones en el África, el propio estatuto, yo diría, de la globalización ha significado desplazamientos humanos y fragilidad humana. Y las mujeres efectivamente han sido la carne propicia para las resoluciones dramáticas de estas enormes movilizaciones no siempre positivas, ¿no? Exactamente. Digo yo por estas horas, porque hoy tenemos una presidenta mujer, tenemos en Chile una presidenta mujer que desgraciadamente termina su gobierno opacada por el sismo, pero que, bueno, durante tantos años ha aneado los destinos de su país. Tenemos elegidas también en América Latina, en, si mal no recuerdo, en Costa Rica hay una presidenta mujer. Algo está cambiando, pero también, y hoy lo decíamos al principio del programa, página 12 le dedica la tapa a la senadora Liliana Negre de Alonso, que es la titular de la Comisión de Legislación General, que se ha pronunciado en contra de la educación sexual, defendió a Monseñor Basotto, a la señora Pando, que está en contra de los derechos de la mujer y también del matrimonio gay. La verdad es que el Parlamento, que hace muy bien en discutir, promover y conquistar institucionalidad, nos da estas tristezas. En ese revuelto, digamos que estamos viviendo, hay posiciones completamente retardatarias, hay posiciones como las de esta legisladora, que francamente son afrentosas de la condición, yo diría más o menos estándar de las mujeres hoy día, ¿no? Yo no estoy lejos de suponer, digamos, o creo más bien, que si hoy tuviéramos la posibilidad de hacer una encuesta universal a las mujeres, se opondrían a estas posiciones ideológicas y políticas. Entonces, estos cuadros de mayor institucionalidad que festejamos y conmemoramos, también nos traen, algunos reverberos francamente reaccionarios. Tiene estas sombras. Tiene todas estas sombras. Yo abogo porque efectivamente la oposición, que tiene cuadros muy interesantes, que tiene feministas muy, muy interesantes, en realidad inicia un gran debate interno para resolver el mejor estatuto para la condición femenina. Es decir, las cámaras tienen que plantear la mejor condición femenina, no la regresiva. No podemos volver a arcadias ideológicas que son incompatibles con el Estado de Derecho, con la ciudadanía, en fin. Es completamente lamentable y por lo tanto hoy, como siempre, es un día de sueños y de muchas luchas, ¿eh? No obstante estos nubarrones a los que hacíamos referencias, hoy es un día de festejo, ¿verdad? Sí, sí, claro, es muy bueno saber que ya se pasó aquel periodo en que las feministas parecían unas mujeres bizarras, muy poco acompañadas. Hoy creo que late en toda mujer una suerte de protofeminismo. Bueno, las animo, no al feminismo, a pensar en sí mismas, a darse cuenta, a plantear, sí, mira, una gran contribución a la democratización de la vida. Lo personal es estrictamente político. Comparto absolutamente lo que usted dice. Dora, muchas gracias por estos minutos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, mucha buena suerte para todos. Muchas gracias. Otro día.